La paz reinaba en Pueblo. Vegeta y Willy habían decidido explorar por separado, con la esperanza de encontrar lo que querían más rápido. Después de prepararse para el trabajo y separar a Trotuman y Warky Pandy, que estaban peleándose otra vez, se habían despedido y habían salido a explorar los bosques cercanos. Era una mañana especialmente tranquila, demasiado tranquila, pensó Vegeta. Después de un rato tomando los materiales que iba buscando, su mochila estaba llena. Nada ni nadie se había cruzado en su casa, en su camino, a pesar de que hacía tiempo que Pueblo era un sitio pacífico. No era normal que los bosques de los alrededores estuvieran tan vacíos y silenciosos. La mochila empezaba a pesar. Vegeta decidió descansar un rato y reponer fuerzas. Buscó un asiento y se sentó a comer algo. El silencio era absoluto. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando? Mientras comía, Vegeta se entretenía como podía, mirando alrededor e intentando encontrar alguna señal de vida, alguna prueba de que alguien había pasado por ese bosque antes. Cualquier cosa. En realidad, mientras llevaba la vista de un sitio a otro, se paraba a buscar formas reconocibles y parecidas en las cortezas de los árboles y en las islas de hierba que crecían allí y allá. Echaba de menos las aventuras. De pronto, Vegeta creyó ver algo por el rabillo del ojo, algo que se movía a lo lejos, entre la vegetación. Se subió a la silla para intentar ver mejor. ¿Le estaba jugando una mala pesada a su cabeza? ¿Y en realidad no había nada? ¿Eran sus ganas de vivir las que por fin les daba algo de emoción, haciéndole ver cosas que no existían? De pronto lo tuvo claro. Algo se movía entre unos árboles, pero el bosque era demasiado frondoso como para identificarlo desde tan lejos. Los árboles se elevaban hacia el cielo casi más de lo que la vista podía alcanzar. La luz del sol llegaba filtrada por las ramas y las hojas, como si los árboles estuvieran escondiendo algo bajo sus espesas copas. Vegeta fijó la vista en la zona en la que algo se había movido. Vicente. A lo lejos un caballo blanco caminaba despreocupado, ajeno a la presencia de Vegeta. ¡Vicente! Gritó Vegeta, con esperanzas de poder llamar su atención. El caballo blanco se giró y miró en la dirección de Vegeta, que empezó a mover los brazos y saltar, lleno de una mezcla de alegría y sorpresa. El último sitio en el que esperaba encontrarse a Vicente, el caballo con el que tantas cosas había vivido. Era en ese bosque en el que parecía no haber nadie. ¡Vicente! Gritó de nuevo. El caballo no se movía, solo miraba fijamente a Vegeta, que decidió acercarse repetidamente animado por el recuerdo de esas aventuras que tanto echaba de menos. Aunque nunca se lo hubiera dicho a Willy, las cosas iban bien, desde que la paz había llegado al pueblo. Habían podido dedicarse a los experimentos, a cavar huertos y casas, a pasar tiempo con sus mascotas. A Vegeta le costaba no sentir algo de nostalgia por los tiempos en los que todo era pacífico. Sin embargo, por las noches, cuando el insomnio no le permitía dormir hasta altas horas de la madrugada, pensaba en todo lo que Willy y él habían vivido, y esperaba que Willy también echara de menos viajar lejos, explorar tierras desconocidas, conocer cosas nuevas. Cuando ya estaban cerca de él, el caballo blanco se asustó y echó a correr. Vegeta se sorprendió y salió corriendo detrás de él. Pronto se dio cuenta de que no podía seguirle el ritmo. Seguía corriendo y esquivándolo árboles y arbustos. Pero el caballo iba mucho más rápido. No podía rendirse, no tan pronto, no cuando estaba tan cerca de una posible vivencia. Corrió tanto como podía, casi sin aliento. Vegeta enfiló el mismo camino por el que había ido Vicente. A los lados, los árboles formaban un pasillo perfecto, colocados de manera simétrica, como si alguien los hubiera puesto así a propósito. No podía parar de correr. El pasillo continuaba y Vicente seguía trotando, cada vez más lejos. De pronto el caballo desapareció, como si se le hubiera tragado la tierra. Vegeta tropezó, sorprendido, pero siguió avanzando hasta que llegó al final del camino. Había un agujero muy profundo en el suelo. Abajo estaba el caballo blanco, tan lejos que apenas era un punto blanco en medio de la oscuridad. ¡Vicente! Gritó Vegeta aterrorizado por lo que le pudiera haber pasado a su caballo. Cuando levantó la vista del agujero se encontró con un desierto tan extenso que llegaba hasta el horizonte. No podía creer lo que estaba viendo. Frente a él, esparcidos por la arena infinita, decenas de caballos blancos. A continuación, mi hermana les va a leer su cuento. Y lo que acabo de leer se llama Vegeta 777. El segundo capítulo. Y lo termino en la siguiente radio. Ok, ya a continuación les voy a estar leyendo el capítulo 2 de mi libro que se titula El Vértigo. Capítulo 2. Ocurrió cuando María Isabel tenía 10 años y 6 de convivir regularmente con antes del sexo opuesto que asistía con ella a recibir su educación desde el jardín de niños. Fue durante un verano, un eterno y soporífero verano. Eduardo tenía apenas 2 años y no la divertía para nada. Y María Isabel se pasaba las mañanas, según palabras de su abuela, haciendo hilos de saliva, aburriéndose, pues, como una condenada. A veces, con algo de pena, al principio, bajaba al segundo piso del edificio, a tocar en el departamento de los franceses. Una pareja de hippies tardíos de apellido impronunciable, que se habían mudado hacía poco, y eran los padres de un par de gemelas rubias, que tenían 6 años y muchos juguetes. María Isabel sentía un poco de vergüenza de ir a jugar con unas niñas tan chicas a sus 10 años. La madre francesa, sin embargo, siempre la recibía con gusto. Sus visitas significaban que ella podía descansar un rato del cuidado de las niñas y para María Isabel jugar con ellas. Aunque fueran tan pequeñas, era mejor entretenimiento que quedarse en su casa a mirar programas de cocina o de variedades que solo le interesaban a señoras. Esa mañana, María Isabel no escuchó desde afuera del departamento el escándalo que normalmente despide un hogar habitado por niños. Pensó que estarían dormidas o que habrían salido con su madre. Poco probable eso último, pues del departamento no salían gritos infantiles, pero sí música. Condujo su esperanza, su índice, al timbre. Tal vez simplemente ahora las niñas estaban calladas, escuchando esa música que sonaba medio rara. Cuando se disponía a tocar una segunda vez, abrió la puerta un hombre que ella jamás había visto ahí. Un señor para María Isabel. A los 10 años, cualquier que pase de los 20 es un señor. Este tendría unos 24. Hola, señor. Saludó María Isabel. ¿No están las niñas? No, contestó él con media sonrisa que le provocó el apelativo. ¿Y tardarán? Sí, yo creo. Se fueron a Ixtapa. Me quedé aquí. Me encargó Etini que le echara un ojo al departamento. María Isabel suspiró decepcionada. Tendría que volver a su casa a mirar algún programa de cocina. Tal vez hasta los oídos de él llegó el suspiro. Tal vez estaba aburrido también. La cosa es que la invitó a entrar. Y ella, como ya iba con la idea de pasarse alguna hora u hora y cuarto fuera de su casa, aceptó. Ese hombre no hablaba el español como los padres de las gemelas, que lo hacían con un acento francés que a veces lo volvía ininteligible. Lo hablaba como cualquier otro connacional que ella hubiera conocido. María Isabel entró tras él al departamento. El escándalo infantil no estaba, pero sí el desorden que hizo necesaria la acostumbrada cautela para no irse de boca después de tropezar con el cuerpo a medio vestir de una muñeca. María Isabel también encontró el olor a humo de cigarro característico de ese departamento y también uno nuevo y penetrante a locución de hombre. Escuchó más de cerca la música que había percibido desde afuera. Le puso atención. ¿Qué canción es esa? Le preguntó al muchacho. Riders on the Storm. Está horrible. ¿La quito? No sé, a mí me da igual. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ver la tele? María Isabel en realidad no quería hacer nada, si acaso de pedirse y regresar a su casa. Ya viéndolo bien, sin las gemelas presentes, no parecía tener mucho que hacer en ese departamento. ¿Qué te parece si jugamos? Sugirió él ante el silencio. Bueno, ¿a qué? No sé. El muchacho pensó un momento y echa un vistazo a los juguetes que estaban tirados en el suelo. ¿Has jugado botella? Sí. El muchacho fue a la cocina a buscar una mientras María Isabel pensaba qué clase de diversión podía encontrar jugando botella con ese fulano, que no tenía idea de quién era, ni le importaba, ni podía preguntarle si le gustaba una niña del salón, porque no las conocía. Al cabo del medio minuto regresó con un envase vacío de cerveza. Se sentaron en el suelo y antes de que el muchacho girara la botella, ella le aclaró: nada más que voy a tener que irme rápido. En mi casa comemos bien temprano. El hombre sonrió a medias. Se encogió de hombros y dio vuelta a la botella. El pico terminó apuntando claramente hacia María Isabel. ¿Qué prefieres, pregunta o castigo? Dijo él sin que antes de girarla se acordara si el castigado sería el del pico o el del fondo de la botella. Pero ella no pensaba ponerse a discutir eso. Y como pregunta le pareció la alternativa más segura, pregunta fue su respuesta. Él pensó un momento. Parecía que evaluaba su capacidad de contestar y que este proceso lo tenía muy divertido. Al fin de cuentas, se decidió hacerla. ¿Cuál es la capital de Finlandia? María Isabel abrió mucho unos ojos llenos de suspicacia. No conocía la modalidad que hacer preguntas en cultura general. En el juego de la botella, ¿debería de saber la respuesta? Tal vez. Le habían enseñado ya algunas capitales. Podía haber contestado de la de Argentina o la de Brasil o la de... Se dio cuenta de que ni siquiera sabía bien en dónde estaba Finlandia. No sé, pero esas preguntas no se valen. ¿Por qué no? Nos pusimos reglas. María Isabel tuvo que admitir eso. Se preguntó si el tipo sería un tramposo y también si ella, a su edad, tendría la obligación de saber cuál era la capital de Finlandia. En cualquier caso, vistas las circunstancias, ahora era merecedora de un castigo. Pensó que el tipo la haría comerse un huevo crudo o morder un chile o hacer 20 sentadillas, los castigos normales, pero no. Él estaba pensando en otra manera en que podía jugarse el juego de la botella, una que María Isabel aún no había jugado. Ya voy a tener que irme. Le dijo. ¿Cómo? ¿Para qué pensará un castigo rápido? Él sonrió solo con la mitad de la boca, como todas las veces que lo había hecho. Déjame darte un beso, dijo. ¿Por? Es tu castigo. María Isabel no entendió qué de terrible podía tener dejarse dar un beso como para ser considerado como castigo. Mucho más sencillo que comerse un huevo crudo o dejarse pegar un chicle en el pelo. ¡Qué castigo tan tonto!, pensó, y se encogió de hombros. No imaginó ni por un momento que el destino de ese beso fuera en su boca. No lo fue. De hecho, ni siquiera hubo una intención o una propuesta para ello. El muchacho se sentó en una silla y le pidió a María Isabel que se acercara. Le apartó el cachete de la mejilla y ahí depositó el beso. No fue un beso instantáneo como los que María Isabel había recibido como saludo o despedida, en que incluso a veces ni siquiera llegaba a tocar la piel y se perdía en el aire. El muchacho la besó con la boca abierta. María Isabel sintió rasposa su barbilla sin rasurar y suave la lengua porque hacía círculos en su cara mientras Riders on the Storm seguía sonando en el estéreo. María Isabel no pensó en qué cosa tendría aquel fulano que la cabeza como para encontrarle gusto a besar así a una niña de 10 años, a la que por otra parte acababa de conocer. En ese momento no pensó que se había topado con un tipo medio trastornado. Ella solo pensó que qué asco esas babas en su cara y que además de fea, esa era una canción muy larga. Mientras el tipo aquel le llenaba de babas la cara, a María Isabel empezó a crecerle una sensación de que eso estaba ocurriendo no era bueno. Le desagradó profundamente el contacto e incluso sin saber a ciencia cierta por qué, le dio un poco de miedo. Se separó con brusquedad y dejó al hombre con la boca media abierta y los ojos cerrados. María Isabel caminó deprisa hacia la puerta del departamento, haciendo que, como le había advertido, se tenía que ir, ya que las estaban esperando para comer. Él sonrió a medias y de nuevo y siguió mirándola desde la silla en la que estaba sentado. María Isabel le deseó a él que le vaya bien, señor, y le pidió que saludara a los franceses y a las gemelas cuando volvieran. El muchacho vivió 4 días más en el departamento de los franceses, al cabo de los cuales ellos volvieron con la piel tostada y además de una pulserita de cuentas. Le trajeron a María Isabel la tranquilidad que le había quitado su inquilino, porque esos 4 días sin estar segura de la razón se mantuvo pendiente de los pasos del muchacho, evitando a toda costa encontrárselo. Imaginaba que en cualquier momento sonaría el timbre de su departamento y él les preguntaría a sus azorados padres que si la dejaban bajar a su departamento a terminar un jueguito que había dejado inconcluso. ¿Y ella qué iba a explicarles? Ni siquiera sabía por qué se sentía tan mal al respecto. Al llegar a su casa, se encerró en el baño y se lavó la cara con una esponja rasposa que tenía su mamá para tallarse las piernas, poniendo especial énfasis en la mejilla derecha, que terminó roja y reseca. Y aún así, a decir de María Isabel, algo contaminaba. Contaminada. El olor

del campo y la ciudad. Vamos a leerles el día de hoy este textito que se llama Los muros arriba, las grietas abajo, entre paréntesis y a la izquierda. Febrero del 2017. La tormenta en nuestro caminar. Para nosotros, pueblos originarios zapatistas, la tormenta, la guerra, lleva siglos. Llegó a nuestras tierras con la patraña de la civilización y la religión dominantes. En ese entonces, la espada y la cruz desangraron a nuestra gente. Con el paso del tiempo, la espada se modernizó y la cruz fue destronada por la religión del capital, pero se siguió demandando nuestra sangre como ofrenda al nuevo Dios, el dinero. Resistimos, siempre resistimos. Nuestras rebeldías fueron suplantadas en la disputa entre unos contra otros por el poder. Unos y otros, arriba siempre, nos demandaron luchar y morir para servirlos. Nos exigieron obediencia y sometimiento bajo la mentira de liberarnos, como aquellos a quienes decían y dicen combatir. Vinieron y vienen a mandar. Hubo así supuestas independencias y falsas revoluciones, las pasadas y las por venir. Los de arriba se turnaron y se turnan, desde entonces para mal gobernar o para aspirar a hacerlo. Y en calendarios pasados y presentes, su propuesta sigue siendo la misma, que nosotros pongamos la sangre mientras ellos dirigen o simulan dirigir. Y antes y ahora olvidan ellos que no olvidamos. Y siempre la mujer abajo, ayer y hoy, incluso en lo colectivo que fuimos y somos. Pero los calendarios no solo trajeron dolor y muerte para nuestros pueblos. Al expandir su dominio, el poder creó nuevas hermandades en la desgracia. Vimos entonces al obrero y al campesino hacerse uno con nuestro dolor y yacer bajo las cuatro ruedas del carromato mortal del capital. Conforme avanzó el poder, en su paso por el tiempo más y más crecía el abajo, ensanchando la base sobre los que el poder es poder. Vimos entonces sumarse a maestros, estudiantes, artesanos, pequeños comerciantes, profesionistas, los etcéteras con nombres diferentes, pero idénticos pesares. No bastó. El poder es un espacio exclusivo, discriminatorio, selecto. Entonces las diferencias fueron también perseguidas abiertamente. El color, la raza, el credo, la preferencia sexual fueron expulsadas del paraíso prometido, siendo que el infierno fue su casa permanente. Le siguieron la juventud, la niñez, la ancianidad. El poder convirtió así a los calendarios en materia de persecución. Todo el abajo es culpable, por ser mujer, por ser niño o niña, por ser joven, por ser adulto, por ser anciana, anciano, por ser humano o humana. Pero al expandir la explotación, el despojo, la represión y la discriminación, el poder también amplió las resistencias y las rebeldías. Vimos entonces y ahora levantarse la mirada de muchas, muchos, muchoas, diferentes pero semejantes en la rabia y la insumisión. El poder sabe que solo es lo que es sobre quienes trabajan. Los necesita. A cada rebelión respondió y responde comprando o engañando a los menos, encarcelando y asesinando a los más. No teme sus demandas, es su ejemplo el que le causa horror. No bastó de dominar naciones, el poder del capital buscó poner a la humanidad entera bajo su pesado yugo. Tampoco fue suficiente. El capital pretende ahora manejar a la naturaleza, domarla, domesticarla, explotarla, es decir, destruirla. Siempre con la guerra, en su avance destructor, el capital, el poder, demolió primero feudos y reinos, y sobre sus ruinas levantó naciones. Luego devastó naciones y sobre sus escombros erigió el nuevo orden mundial, un gran mercado. El mundo entero se convirtió en un inmenso almacén de mercancías. Todo se vende y se compra: las aguas, los vientos, la tierra, las plantas y los animales, los gobiernos, el conocimiento, la diversión, el deseo, el amor, el odio, la gente. Pero en el gran mercado del capital no solo se intercambian mercancías. La libertad económica es solo un espejismo que simula acuerdo mutuo entre quien vende y quien compra. En realidad, el mercado se basa en el despojo y la explotación. El intercambio es entonces de impunidades. La justicia se transformó en una caricatura grotesca y en su balanza. Siempre pesa más el dinero que la verdad, y la estabilidad de esa tragedia llamada capitalismo depende de la represión y el desprecio. Pero no bastó tampoco dominar en el mundo material, no es posible si no se dominan las ideas. La imposición con religiones se profundizó y alcanzó a las artes y las ciencias. Como modas de vestir, surgieron y surgen filosofías y creencias. Las ciencias y las artes dejaron de ser lo distintivo de lo humano y se acomodaron en un estante del supermercado mundial. El conocimiento pasó a ser propiedad privada, lo mismo que la recreación y el placer. El capital así se consolidó como una gran máquina trituradora, usando ya no solo a la humanidad entera como materia prima para producir mercancías, también a los conocimientos, a las artes y a la naturaleza. La destrucción del planeta, los millones de desplazados, el auge del crimen, el desempleo, la miseria, la debilidad de los gobiernos, las guerras por venir, no son producto de los excesos del capital o de una conducción errónea de un sistema que prometió orden, progreso, paz y prosperidad. No, todas las desgracias son la esencia del sistema. De ellas se alimenta, a costa de ellas crece. La destrucción y la muerte son el combustible de la gran máquina del capital, y fueron, son y serán inútiles los esfuerzos por racionalizar su funcionamiento, por humanizarlo. Lo irracional y lo inhumano son sus piezas claves. No hay arreglo posible. No lo hubo antes y ahora ya tampoco se puede atenuar su paso criminal. La única forma de detener la máquina es destruirla. En la guerra mundial actual, la disputa es entre el sistema y la humanidad. Por eso, la lucha anticapitalista es una lucha por la humanidad. Quienes todavía pretenden arreglar o salvar al sistema, en realidad nos proponen el suicidio masivo, global, como sacrificio póstumo al poder. Pero en el sistema no hay solución, y no bastan ni el horror, ni la condena, ni la resignación, ni la esperanza en que ya pasó lo peor y las cosas no harán sino mejorar. No, lo cierto es que se va a poner peor. Por estas razones, más las que cada quien agregue de sus particulares calendarios y geografías, es que hay que resistir, hay que rebelarse, hay que decir no, hay que luchar, hay que organizarse. Por eso hay que levantar el viento de abajo con resistencia y rebeldía, con organización. Solo así podremos sobrevivir y solo así será posible vivir. Y solo entonces, como fue nuestra palabra hace 25 años, podremos ver que cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y el fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. La guerra y los muros de afuera y de adentro. Si antes el sufrimiento causado por la guerra era patrimonio exclusivo del abajo mundial, ahora ensancha sus calamidades sobre cada rincón del planeta.

y rebeldía organizada, pero también con la solidaridad y el apoyo a quienes ven atacadas sus vidas, libertades y bienes. Por eso, considerando que el sistema es incapaz de frenar la destrucción, considerando que abajo a la izquierda no debe haber cabida para el conformismo y la resignación, considerando que es un momento de organizarse para luchar y es su tiempo de decir no a la pesadilla que desde arriba nos impone. La Comisión Sexta del EZLN y las bases de apoyo zapatista convocamos a la campaña mundial frente a los muros del capital, la resistencia, la rebeldía, la solidaridad, el apoyo de abajo y a la izquierda. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. No olvidemos ahora toda esta campaña que está habiendo del gobierno de Trump en contra de las compañeras y compañeros que van a buscar otra vida digna. Entonces estemos atentos, atentas a todas estas políticas del capital. Vamos a escuchar una cancioncita para que lo escuche en lo colectivo o en lo individuo. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. No sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso ante allí. con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Nadie puede detener la lluvia. Observa la hierba, está creciendo. Observa, pero no la hagas evidente. Deja que tus ojos vaguen despreocupadamente, pero observa. En el patio de cualquier prisión puedes verla crecer. En las grietas, en las hendiduras, entre el acero y el hormigón del polvo gris muerto. Brotan las más valientes briznas de hierba, audaces y llenas de vida. Mira, la hierba crece, crece a través de las grietas. Los guardias dicen que la hierba va contra la ley. La hierba es contrabando en la cárcel. Los guardias dicen que la hierba es insolente. Es hierba altanera, hierba radical, hierba militante, hierba terrorista. La llaman mala hierba. Hierba asquerosa, hierba negra, hierba sucia, hierba sudaca, hierba india, salvaje, hierba mojada, hierba rosada. Hierba comunista, subversiva. Así que los guardias intentan acabar con la hierba. La arrancan de raíz, la envenenan con drogas. La mutilan, la rastrillan. Se han encontrado hojas de hierba colgando en las celdas, cubiertas de moretones aparentes suicidios. Los guardias dicen que la hierba no está autorizada. No dejen crecer la hierba. Se puede espiar la hierba, puedes encerrar la hierba, puedes cegarla temporalmente, pero nunca evitarás que crezca. Mira, la hierba es preciosa. Los guardias intentan cortarla, pero sigue creciendo. La hierba se convierte en un poema. La hierba se convierte en canción. La hierba se pinta a sí misma en el lienzo de la vida. La imagen es clara y la letra es verdadera. Y las voces inquietantes cantan tan dulce, fuerte, que la gente oye la hierba desde lejos. Y la gente empieza a bailar y la gente empieza a cantar y la canción es libertad. Mirad, la hierba está creciendo. Ashata Shakur. Nosotros salta a la calle ese detalle que nos muestra el poder de quien nos quiere joder o que podemos tener. Salta a la calle ese detalle donde opción no es perder. último apostamos, puesto hay que saber cuando de víctimas nos han convertido en victimarios. Cuando cientos de años hemos estado subordinados, donde nuestro potencial siempre ha sido subestimado. En mapas estas calles señalan la delincuencia, según las capas altas propensos a la violencia. Mencionas el holocausto, un hecho psicológico, un mago, un delincuente sin relación con lo económico. Bajo esta lógica hegemónica hecha a su conveniencia, justifica la represión a la desobediencia de quien camina en la calle junto con sus creencias, de quien vive en el barrio abrazando la resistencia. Contra su disciplina, contra su hipocresía, contra su contrato social que contrae nuestras vidas. Contra su disciplina, contra su hipocresía, contra su contrato social que contrae nuestras vidas. Ese detalle que nos muestra el poder, que nos quiere joder o que podemos tener. Salta a la calle ese detalle donde opción no es perder, y las armas son poder, conocimiento también. Que podemos tener, salta a la calle ese detalle donde opción no es perder, y las armas son poder. Soñando con ser rico es el sueño de este barrio. Drogas, miseria es la realidad a diario. Peleas entre pandillas, la ñora que salías. Los que llegan del jale y los putos de la tira. En morros juegan, ríen, embarazados lloran. El borracho hay tirado y palo yo se fue compa. Otro directo al tambo y ahora yo me pregunto, ¿por qué pasa todo esto en vez de organizarnos? Mi palo obrero explotado, productos trabajadores. Que es patrón explotador, lucha de clases. Grabado de tu life, con código de calle. Danzando con el diablo y el hip hop que nunca calle. Desde el barrio resistimos, desde abajo y en la esquina. Talleres de hip hop, populares es mi vida. Violento es el estado, violenta es la respuesta. Organizado el barrio y nadie nos representa. Salta a la calle ese detalle que nos muestra el poder de quien nos quiere joder o el que podemos tener. Salta a la calle ese detalle donde opción no es perder, y las armas son poder, conocimiento también. Bien, pues vamos con la agenda rebelde de esta semana. El día de hoy, 17 de mayo, a partir de las 14 horas, se dio el encuentro del Plantón Nacional de la CENTE, donde se está haciendo la conferencia de las resistencias. Acordémonos que la CENTE está en paro por la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y para la recuperación de un sistema de seguridad social solidario. El día domingo, el día de mañana, se está convocando al 77 aniversario de la NACBA, una marcha unitaria que va a ser contra el alto al genocidio del pueblo palestina y es del Ángel de la Independencia del Zócalo a las 3 p.m., domingo 18 de mayo. También habrá asistencia de la CENTE como parte de su acuerdo en la Asamblea Nacional Representativa a esta marcha, y también el día de hoy hubo jornada popular del metro para su liberación en distintos puntos de la Ciudad de México, encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el lunes 19 a partir de las 9 horas habrá toma de casetes de libre peaje, ¿no? La de Cuernavaca, San Marcos, están a cargo de la sección 22 y sección 7 y Querétaro, Zacatecas. En el resto de los puntos, la coordinadora acordará en qué puntos estarán estos bloqueos. Y estas son las actividades de la siguiente semana, pero también en producto del primer encuentro La Periferia Existe Porque Resiste, diversas colectividades del Estado de México reunidas en Ecatepec de Morelos, en la Colonia Ejército Zapatista de Liberación Nacional, decidieron realizar un evento político-cultural el próximo domingo 18 de mayo de 2025, el cual va a comenzar desde las 12 p.m. La entrada es gratuita. Y esta colonia se encuentra, es de nueva creación, al lado de la colonia Lázaro Cárdenas, muy cerca de donde se encuentra, la termoeléctrica allí en Ecatepec. Y para poder obtener información pueden consultar el Facebook Coordinadora de Colonias de Ecatepec. Así es el Facebook, Coordinadora de Colonias de Ecatepec. Ahí nos vemos, banda, para que podamos seguir resistiendo desde las periferias. Finalmente, este viernes 23 de mayo, de 12 a 17 horas, en las islas de Ciudad Universitaria frente a la rectoría, se estará desarrollando el festival por comedores subsidiados y estarán bandas como Dagon, Seikon Records, Rocos, La Shoe, Isabel Flores, Juan Sant, Magic in the Greenhouse, Dolls, Los Pistaches, Young Brawler y Rima Roja. Esto lo está convocando el Frente Alimentario Estudiantil, ahí en Ciudad Universitaria, para seguir con la demanda de comedores justos, subsidiados, asequibles para la banda. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir. Muy bien, comenzaremos con la lectura de las denuncias de esta semana y comenzamos con esta que se titula en este volante Valle de Chalco secuestrado. Lamentamos informarles que nuestros derechos humanos son violentados. Nos privan del derecho al agua con el que nacemos. Las autoridades lucran con las necesidades del pueblo y solo tienen poder para abusar y se enriquecen de nuestro líquido vital. ¿Sabías que el costo del agua es un costo residencial y es más cara que en la Ciudad de México? Siendo que somos un municipio de alta marginación, nuestras colonias carecen del servicio del agua. Sin embargo, el municipio ha privatizado el agua con la venta de las pipas a la población, en donde se encuentra este presupuesto federal y estatal, porque se incluye una tabla de municipios por zona, que la inversión en millones de pesos para 2025 marca que en Valle de Chalco es un total de 250. Y a nivel del municipio 65 y del Estado de México 63 de este presupuesto total y el ingreso federal de 125. El número de acciones son 16. Y para el caso supuestamente de Valle de Chalco es el agua potable 64 y alcantarillado 37. Infórmate, organízate y lucha, piden las compañeras y compañeros en Valle de Chalco. Y pues sí, está bien que la banda se esté informando para que justamente demanden el acceso al vital líquido, y más porque hay un presupuesto que se da del impuesto que todas y todos pagamos a nivel nacional. Y continuamos con esta denuncia del colectivo AECUS, y dice: Ciudad de México a 15 de mayo de 2025. No a la represión. Por este conducto manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumatzán, Chiapas, ante la represión que fue perpetrada en su agravio el día de hoy, así como lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús Alain Vázquez Pérez, un estudiante en el mismo contexto. Externamos nuestro abrazo fraterno a su familia. Hacemos responsable directo por lo ocurrido al gobierno del estado de Chiapas y a los mandos y elementos del grupo policiaco denominado PACAL, el cual ha demostrado el perfil contrainsurgente, en lugar de llevar a cabo tareas de seguridad pública, sobre todo porque opera en una entidad incendiada por el crimen organizado como tantas otras en el país. Los diferentes gobiernos de todos sus niveles han mostrado su rostro represor hacia las comunidades estudiantiles, pues baste señalar como ejemplo lo ocurrido hace algunos días en el Tecnológico de Balancán, en Tabasco. Algunas autoridades educativas se han sumado a dichos esquemas represivos, por ejemplo, con la estigmatización hacia el movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México y el intento de endurecer las medidas coercitivas de la Universidad Nacional Autónoma de México con la reforma al reglamento del Tribunal Universitario de hace apenas unos meses. Exigimos a todos los niveles de gobierno y a las autoridades educativas el cese de todo esquema represivo en agravio de las comunidades estudiantiles que se movilizan de manera legítima en el ejercicio de sus derechos inalienables, de manifestación y de libertad de expresión. Reiteramos nuestro respaldo a todos y cada uno de los movimientos estudiantiles en el país. Víctor Rogelio Caballero Sierra, Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Y bueno, también en esta semana estuvo la detención de Ignacio Córdoba, preso político de la Cuarta Transformación, y vamos a leer este comunicado por la liberación inmediata de Ignacio Córdoba. Antecedentes: Ignacio Córdoba Cruz es un compañero rapero punk anarquista, defensor del territorio y solidario con los desaparecidos y las desaparecidas y con las luchas sociales, quien lleva más de una década activo en diferentes movidas de resistencia contra el poder, creando lazos de compañerismo y resistencia. En el 5 de junio de 2015, dentro del marco de las movilizaciones por las desapariciones de Ayotzinapa y la amplia convulsión social que se vivía en todo México, fue víctima, junto con otros compañeros y compañeras estudiantes de la Universidad Veracruzana, de una agresión parapolicíaca orquestada por la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz, en la que mediante una infiltración un grupo de matones ingresó al departamento donde se festejaba una reunión de cumpleaños y atacaron brutalmente con bates, machetes y otro tipo de armas a los estudiantes, dejando un terrible escenario de tortura, sangre, huesos rotos, vidrios destruidos y sufrimiento. El Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, intentó asesinarlo y desde entonces ha sufrido por años el hostigamiento policíaco por sus convicciones y accionar político. Actualidad del caso. El 15 de mayo de 2025, en el marco de la marcha en repudio al homenaje contra Fidel Herrera Beltrán, donde la prensa reportaba que no se habían dado detenciones, el compañero Ignacio Córdoba Cruz fue detenido ilegalmente por las fuerzas de seguridad pública alrededor de las 12 de la tarde para mantenerlo desaparecido por más de 9 horas. Su detención nunca figuró en el Registro Nacional de Detenciones, vulnerando otros de sus derechos humanos. Durante todo el transcurso de su búsqueda, todas las instituciones policíacas ocultaron el paradero y el estado jurídico de Ignacio Córdoba Cruz, hasta que alrededor de las 10 de la noche se supo que se encontraba en la Fiscalía General del Estado, en la Dirección General de la Policía Ministerial, donde fue presentado con signos de tortura. Ante esto, no nos queda la menor duda de que el Estado pretende criminalizar a nuestro compañero Ignacio Córdoba Cruz y que el actual gobierno de Morena sigue aplicando las mismas políticas de terrorismo de Estado y persecución hacia los luchadores sociales que los gobiernos anteriores. Ante esto, nuestra exigencia es el respeto total a sus derechos, al debido proceso jurídico, y responsabilizamos al gobierno de Rocío Nale por la integridad de Ignacio Cruz Córdoba y de aquel acto de intimidación, represión o persecución a sus familiares, amigos, compañeros y gente solidaria en el caso. Libertad inmediata, Ignacio Cruz. Alto a la criminalización de la protesta social, que la solidaridad sea más que palabras. Hacemos un llamado internacional a la solidaridad con nuestro compañero. Atentamente, compañeros solidarios con Ignacio Córdoba Cruz, Jalapa, Veracruz, 16 de mayo de 2025. Cabe señalar que el compañero pues se le dejó en relativa libertad, o sea, no está dentro de una celda, pero continúa una carpeta de investigación en su contra. Justamente, ante eso hay que exigir la libertad total del compañero porque está evidentemente siendo criminalizado por su actividad libertaria. Nos sumamos a este llamado y bueno, pues hasta ahí dejamos las denuncias que logramos registrar esta semana y les dejamos con esta cancioncita para que la escuchen en lo individuo o en lo colectivo.